vamos Perú, hoy hay que ganar. Esta hinchada loca hoy te vino a alentar. Haz que este sueño se haga realidad. Y el 2018 nos vamos al Mundial. Vamos Perú, hoy hay que ganar. Esta hinchada loca hoy te vino a alentar. Vamos a poner. Que ganar, esta hinchada loca hoy te vino a alentar. Haz que este sueño se haga realidad. Y en 2018 nos vamos al Mundial. Vamos Perú, hoy hay que ganar. Esta hinchada loca hoy te vino a alentar. Vamos a poner de todo el corazón, toda la vida y toda la pasión. Vamos Perú, hoy hay que ganar. Esta hinchada loca hoy te vino a alentar. Haz que este sueño se haga realidad. Y en 2018 nos vamos al Mundial. Vamos Perú, hoy hay que ganar. Esta hinchada loca hoy te vino a alentar. Vamos a ponerle todo el corazón, toda la garra y toda la pasión. Vamos Perú, hoy hay que ganar. Vamos Perú, hoy hay que ganar. Vamos Perú, hoy hay que ganar. Vamos Perú, hoy hay que ganar.